no pasan nunca, te busco, te extraño. Sabes, yo te necesito, cariño, te amo. Para mí eres tú lo más bonito que el creador me ha brindado, borrando mi soledad. Amo tus ojos tan dulces, tu risa de niña, y si amarte es arriesgarse a perder hasta la razón, yo ya apostaré a mi vida entregándote el corazón. Nadie más que tú es la dueña de mi corazón, y sabes, yo te amo cada día más. Nadie más que tú es la dueña de mi corazón, y sabes, yo te amo cada día más. Sabes, yo te amo cada día más. Y sabes, yo te amo cada día más.